Hoy vamos a meditar en un tema que le hemos titulado Cuando la iglesia ora. ¿Cómo se llama el tema, hermano? Cuando la iglesia ora. Oiga, amados hermanos, fíjese que la iglesia se hace fuerte cuando todos los miembros se unen en oración. Amén, hermano. Una vez más se lo voy a repetir. La iglesia se hace fuerte cuando todos los miembros se unen en oración. No es lo mismo que usted esté orando, amados hermanos, por alguien, que cuando toda la iglesia, fíjese, en las escrituras vemos que cuando la iglesia se unía, dice que hasta el lugar donde estaban orando temblaba, hermano. Habían terremotos. Mire lo que causaba que el pueblo se uniera: terremoto, hasta la simiente, las paredes se craqueaban, hermano, a la gente orar. Cuando la iglesia se ponía en un solo espíritu a orar a Dios, ¿qué hacía tanto, hermano, que hasta se estremecieran las paredes? ¿Por qué hasta terremotos causaban? Dice que en una ocasión trajeron el arca del pacto al campamento donde estaban peleando con los filisteos. Y la Biblia dice que cuando el pueblo de Israel vio el arca del pacto, gritó. Y dice que ese grito, hasta la tierra tembló, dice, cuando gritó la iglesia. Fíjese, hermano. Ahora, aquí veo yo que algo pasa, algo sucede, algo acontece cuando el pueblo se une. En otra ocasión me dice la escritura que estaban los 120 reunidos en un lugar y orando, dice, hermano. De repente dice que un estruendo del cielo, y aparecieron como bolas de fuego asentadas en las cabezas de cada uno de ellos. Imagínense todo lo que provoca cuando la iglesia se une a orar. O sea que aquí me doy cuenta yo que la oración no es algo más, sino es algo poderoso. Amén, hermano. No es cualquier cosa. ¿Por qué tiene que temblar la tierra? ¿Por qué tiene que haber terremotos? ¿Por qué tiene que haber estruendos en el cielo cuando usted y yo oramos? Fíjese, ¿por qué? Porque la Biblia dice, fíjese por qué pasa todo esto. La Biblia dice que si dos o tres se ponen de acuerdo en cualquier cosa que pidan, creyendo que la reciben, les va a venir. Y donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio, dice el Señor. Entonces, donde está el Señor, hermano, es una evidencia. El lugar tiembla. Oiga, hermano, se sacude las cárceles, hermano. Oiga, hay un poder tremendo. Dice que Pablo y Silas oraban, dice, y cantaban salmos, cantaban himnos. Y a la medianoche, dice, oiga, hermano, a la medianoche, cuando estos estaban cantando y orando, dice que sobrevino un terremoto en la cárcel, de tal manera que las puertas se abrieron, dice, las cadenas se rompieron ellas solas. ¿Qué es lo que causa que estas cosas sucedan? Yo he visto gente, he visto, hermano, manifestaciones de Dios gloriosas. He visto mujeres levantarse hablando en lenguas en medio de las congregaciones. He visto hombres profetizando y hablando esas cosas, hermano, en medio de las congregaciones. Y el pueblo cae bajo el poder de Dios cuando estas manifestaciones de Dios suceden. Ahora, hermano, todo esto lo trae la oración. Si nosotros comprendiéramos el poder de la oración, si nosotros descubriéramos, ¿sabe que Jesús a mí me dijo y a usted también le dijo? Cualquier cosa que pidan creyendo en oración, dice, que la recibirán, les va a venir. Aun si a este monte le dijeran, muévete, dice, se moverá y les va a obedecer. Pero cuando oremos. Oiga, hermano, entonces al tema, el Señor me dijo, le vas a poner cuando la iglesia ora. Amén, hermanos. Cuando la iglesia ora, algo tiene que pasar, algo tiene que suceder. Dios se mueve, Dios se glorifica, Dios está presente cuando el pueblo está clamando. Por eso el Señor dijo: si mi pueblo se humillare y clamare a mí, y se arrepintiere y se volviere de su malo camino, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El Señor mismo dice que Él estaría en medio de su pueblo. Oiga, hermano, ¿Qué poder tiene la oración que podemos hacer que descienda el mismo Dios a este lugar? Oye, hermano, lo que pasa es que nosotros no le hemos prestado la atención debida a lo que es la oración. Gente, inclusive el diablo les hace creer que es algo aburrido. ¿Y para qué vas hoy si es culto de oración? Como quien dice, ese culto ni sirve. Hermano, ¿cómo el diablo ha engañado a tanta gente? ¿Y por qué cree que muchas iglesias se debilitan? Si una iglesia no aparta un día de oración, si una iglesia no aparta un día de clamor, es una iglesia débil, es una iglesia sin fundamento, es una iglesia sin poder. Porque puede ser buena, hermano, la prédica, puede ser bien bueno los cantos, pero más poder hay cuando doblamos las rodillas, cuando levantamos nuestras manos al cielo y clamamos invocando el nombre de Jesús. Algo sucede porque hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Dale un aplauso y dale gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. A su nombre, hermano, a su nombre. Hombres de oración, mujeres de oración, es muy difícil verlos caídos en el suelo desanimados. Alguien, una mujer de oración, usted no la va a ver decaída. Una mujer que pasa en el altar, hermano, que pasa gimiendo, derramando lágrimas, que pasa en su casa, aunque nadie la mira, no importa, pero hay un Dios que la mira desde el cielo, un Dios que la atiende, que la escucha, que le está presente, amados hermanos. Oh, pero no me está viendo el pastor, no me están viendo los hermanos, pero te está viendo el Todopoderoso, que es lo más importante, amados hermanos. Y eso hace que el poder de Dios se derrame, que te mantenga fuerte, que te mantenga como las palmeras, viendo hacia arriba, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Dale ese aplauso, porque Cristo vive y reina para siempre. El diablo no le teme a un buen predicador, hermano. El diablo no le teme a un buen cantante. El diablo no le tiene un ministro elegante, no le tiene temor. El diablo le tiene miedo a una persona que dobla sus rodillas delante de Dios. El diablo le tiene por chiquito, por insignificante, por mal vestido que ande, por despeinado, por sucito, por humilde que ande la persona. Pero si es una persona de oración, a esos le tiene miedo el diablo, porque sabe que esas personas, delante de ellos camina el Todopoderoso, el que dijo: el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen y los defiende. Si le dar un aplauso al Señor, yo creo que se lo puede dar más fuerte, porque Él merece la gloria. Cristo vive, hermano. Dele el aplauso, dele el aplauso, dele gloria. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo. Dice el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 3. Viendo que esto había agradado a los judíos. ¿Qué era esto? Esto era que Herodes había matado a filo de espada a Jacobo, el hermano de Juan. Y dice que eso le agradó a los judíos. Y cuando vio que los judíos se alegraron porque habían matado a Jacobo, uno de los apóstoles, dice que cuando vio eso Herodes, que se habían alegrado, entonces fue y prendió a Pedro también, fíjese, hermano, y mandó a agarrar a Pedro y lo agarró y le dijo: tráigame a Pedro. Y lo traían a Pedro, hermano. Y sabe que yo veo en la palabra, antes de leerle lo que sigue a continuación, Herodes ya había tenido un encuentro con los discípulos del Señor. Herodes sabía que los discípulos del Señor no eran cualquier persona, eran hombres que andaban sanando enfermos, sanando leprosos, resucitando muertos. Ellos, hermano, pasaban caminando y los enfermos, fíjese, en las orillas de las calles, solo la sombra de los discípulos pegaba en los enfermos, y aún los enfermos sanaban por las enfermedades, se iban al sentir la sombra solamente de Pedro. Aunque usted no lo crea, un hombre de oración, hermano, hasta la sombra le respeta al diablo, hermano. Los demonios, esos demonios de enfermedad, respetan hasta la sombra de alguien que ora. Amados hermanos, yo una vez estaba orando en un altar y pasó un hermano de Guatemala, hermano, que era predicador. Yo lo conocía su testimonio. Ese hombre, hermano, solo pasó a la par mía y sentí que el pelo, las orejas, el cabello se me erizó, mi hermano. Y cuando sentí aquello tan fuerte, solamente estaba pasando a la par de mí ese hombre. Ah, mire, eso es cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, cuando está lleno del poder de Dios. La única forma de que tú te llenes del poder de Dios y del Espíritu es que dobles tus rodillas ante la presencia del Señor. No es viniendo a la iglesia solamente, sino doblando las rodillas ante Dios. De esa forma nosotros somos llenos del poder de Dios, somos saturados de la presencia de Dios. Una iglesia que ora, oiga, un hombre que ora es respetado en el infierno. ¿Cuánto más una iglesia que se reúne a adorar a Dios, a clamar, a derramar lágrimas, a invocar el nombre de Jesús? Cuanto más los demonios no se alborotan, amados hermanos. Los infiernos se estremecen cuando la iglesia está orando. Él sabe, el diablo sabe que hay poder en la oración, amados hermanos. El diablo sabe que hay poder en la oración. La oración es el correo de Dios, es el email, le dicen, ¿verdad? Que mandan por ahí uno, un fax rapidito. Eso es, hermano, lo más rápido que puede llegar al cielo es doblando sus rodillas, porque las respuestas a nuestras necesidades están de la misma distancia de nuestras rodillas al piso. ¿Se me entendió lo que le dije? La distancia de tus respuestas, la distancia de tus problemas, de tus necesidades, están de la misma distancia de tus rodillas al piso. Mientras hayan oraciones subiendo al cielo, van a haber respuestas bajando a la tierra. Mientras hayan oraciones subiendo al cielo, van a haber bendiciones bajando hacia la tierra. Porque la oración del justo, la Biblia dice, obra eficazmente. Eso quiere decir que no hay duda alguna que Dios responderá cuando alguien dobla sus rodillas, cuando alguien le clama, le invoca y le pide de todo corazón a través de la oración. Obra eficazmente, dice la oración del justo. Obra eficaz. Por eso es que la gente se le acerca a usted y le dice, usted que está más cerca de Dios. Oye, hermano, la gente reconoce que nosotros estamos cerquita de Dios. Y usted dice, que cerquita, hermano, si Dios está en el cielo y yo estoy acá. Es que a través de la oración lo tenemos a la par, hermano. Oye, hermano, a la oración responde Dios así, hermano. Alguien me dijo un día, hermano, ¿y usted por qué anda siempre todo contento, todo feliz? Nunca lo miro agüitado, triste como los demás hermanos. Y le digo, ¿usted qué cree que yo voy a la iglesia a perder el tiempo? ¿Usted qué cree que yo voy a la iglesia nomás por ir? Cada vez que yo voy a la iglesia, voy a recibir bendición de parte de Dios. Porque Dios tiene bendición y vida eterna en este lugar donde se dobla las rodillas ante su presencia. Por eso aquellos que me están escuchando a través de la radio, no se detengan. Sigan orando, sigan clamando, sigan pidiéndole a Dios que sus respuestas van en camino. Aleluya, sus respuestas van en camino. Mientras usted siga orando, bendito sea el nombre poderoso de Cristo. A su nombre, hermano. A su nombre. Fíjese que antes de leerle lo que le decía a continuación, dice que viendo Herodes que esto agradó al pueblo, prosiguió a prender y apresar a Pedro. Y agarró a Pedro y lo trajo preso. Y dice la palabra, fíjese en el versículo 4, y habiéndole tomado preso, ¿lo tiene, hermano? Hechos capítulo 12, versículo 4. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Preste atención a lo que le voy a decir. Dice que lo agarró y dijo: esto ya los conozco, dijo. Estos se me escapan de la cárcel. A lo mejor son magos, brujos o algo por el estilo, porque ya los había metido presos en otras ocasiones. Pero ¿qué pasaba? Siempre se escapaban de las cárceles, hermano. Mire lo que dice allá, mi hermano, en Hechos capítulo 5. Ponga algo aquí, no lo vaya a perder. Ahí donde estamos. Pero váyase unos 2, 3 hojitas para atrás al libro de los Hechos, en el capítulo 5, versículo 12. Cuando lo tenga, grite amén con todo el corazón. ¿Lo tiene, hermano? Dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Unánime significa juntos. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y a los que creían en el Señor aumentaban más, dice, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Versículo 16. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Y todos, diga conmigo, y todos eran sanados. Versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándoles, les dijo: id, puestos en pie, perdón, dice, id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Hasta aquí lo voy a dejar. Ya los habían metido preso una vez, pero dice: y un ángel del Señor, fíjese, hermano, qué tremendo, preste mucha atención lo que le voy a decir. Y un ángel del Señor llegó de noche y, sacando a los discípulos, les dijo: id. Fíjese, hermano, fíjese qué tremendo es esto. Ya los habían metido preso una vez. ¿Por qué? Por andar predicando la palabra de Dios. Mire, hermano, hay gente que cae presa y uno está: ore, ore, Señor, que lo saquen, que lo saquen, que lo saquen. Y el Señor no lo saca. No porque no tenga poder. ¿Cuántos creen que Dios tiene poder para sacar a todo mundo de la cárcel? Pero no lo saca porque al que metieron preso, no lo metieron preso por andar predicando la palabra de Dios, sino tal vez por andar fumando droga o vendiendo droga o pegándole a la mujer o tantas cosas. Amén, hermano. Entonces, Dios es justo. No crea que Dios no quiere oír. Ay, hermano, pero ya tengo no sé cuánto tiempo orando y no ha salido este muchacho de la cárcel. Espérese, que Dios en veces trata con uno de esa forma también. Amén, hermano. Hay quien entra a la cárcel que no lo pueden, hermano, corregir los padres, no lo pueden someter nadie aquí afuera. Pero allá en la cárcel, hermano, fíjese, allá en la cárcel Dios manda un ángel, pero no para que lo saque, sino para que le predique la palabra de Dios. Y no lo saca de la cárcel terrenal, pero sí lo saca de la cárcel espiritual. Y déjeme decirle una cosa: que aunque el cuerpo físico esté preso, pero el alma está libre, porque el alma Satanás no la puede aprisionar. Mientras Cristo esté con uno, mientras Cristo escuche oraciones, mientras el Señor mande a sus ángeles, Satanás te podrá aprisionar el cuerpo, pero no el alma, porque el alma está libre. El alma es libre, aleluya. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. Por eso allá en la cárcel hay muchos presos libres, y aquí afuera hay muchos libres presos, y para allá vamos. ¿Sí me entendió lo que le dije? En la cárcel hay muchos presos libres, y aquí afuera hay muchos libres presos, muchos libres presos, que para allá vamos. Solo que déjenme le hablo. Entonces volvemos al capítulo 12, versículo 5. Cuando lo tenga, grite amén. Hechos 12:5 dice, el 6 vamos a leer. Dice: y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujetos con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí, dice, que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en un manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado, preste atención porque aquí me voy a centrar un poquito. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegó a la puerta de hierro que estaba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Hasta aquí, hermano, hasta el versículo 11. Dice que Pedro estaba custodiado por cuántas, hermano, cuatro grupos de cuatro soldados. Vamos a sacar una matemática rapidita. 16 soldados. ¿Usted cree que se le iba a escapar a 16, hermano? No se le iba a escapar. Ahora preste mucha atención a lo que le voy a decir. ¿Cómo estaba Pedro? Dormido. Y habían unas cadenas en las manos de Pedro. Cada cadena estaba amarrada con la cadena de un soldado. Y fíjese, hermano, que el ángel llegó y tocó a Pedro y le dijo: ciñete y amárrate las sandalias y ponte esa ropa que andas, ese manto, envuélvete bien y sígueme. Y fíjese, hermano, que pasó la primera guardia. Fíjese, hermano, las primeras cuatro pasó la puerta. Yo creo que eran puertas de madera, porque dice, llegando a la última puerta de hierro, o a lo mejor las todas eran de hierro, pero no importa de cómo era la puerta, la cosa está que Pedro físicamente no podía salir. Herodes sabía que estos se escapaban de la cárcel, y Herodes se aseguró, dijo: no, aquí a ver le puse cuatro nomás, esta vez le voy a poner cuatro días, cuatro, dijo, bien seguro. Y Herodes creyó que por la seguridad que había puesto, fíjese, hermano, no se iba a escapar Pedro. Dijo Herodes: mañana lo saco, ahorita me voy a ir a acostar a dormir. Dijo Herodes: mañana lo saco, pero Jesús dijo: hoy lo saco yo. Amén, hermano. Herodes lo iba a sacar, pero no crea que para felicitarlo ni para decirle: óyeme, con lo que andas haciendo, gloria a Dios. Lo quería sacar para matarlo enfrente de la gente. Pero preste mucha atención a lo que viene a continuación. Herodes, hermano, se aseguró que Pedro estuviera bien custodiado, bien seguro, atado de uno al otro. O sea que si Pedro quería hacer del baño, tenía que hablar con los soldados y decirle: ¿saben qué? Ya me anda, por favor, llévenme. ¿Me entiende lo que le digo? Y si aquellos decían: no vas, ahí se tenía que salir. Pero dijeron: no, está peor si lo dejamos aquí. Entonces, hermano, fíjese qué tremendo está esto, que Pedro, hermano, estaba dormido. Y la Biblia dice: y la iglesia, aquí viene lo bueno, y la iglesia hacía oración sin cesar por él. Hermano, es que cuando la iglesia se mete en un plan, hermano, cuando, fíjese qué bonito las cadenas de oración, hermano. Si nosotros decimos: hermano, ¿qué le parece si los músicos oran el lunes? El otro grupo de músicos oran el martes. El otro grupo el miércoles. Los ministros el jueves. Los diáconos o los sugieres el viernes. Los pastores el sábado. Y toda la iglesia nos reunimos el domingo a pedirle a Dios por esto. ¿Usted cree que no, Dios no va a responder, hermano? Claro que va a responder. Claro que responde, amados hermanos. Porque si hay algo que Dios no pasa por alto, es el clamor del pueblo, amados hermanos. Dice, ¿qué hombre este estaba seguro de que este hombre no se iba a escapar? Dijo: con 12 no lo dejan salir. No, ¿qué? Y con espadas y todo, no lo van a dejar salir. Entonces, hermano, 12 guardias, o mejor dicho, 16 guardias, 16 hombres, hermano, que sabían usar la espada, con escudos y lanzas y todo. Y aparte de eso, varias puertas no podía salir. Lo mandaron al calabozo de más profundo. Allá no se nos escapa, dijo. De allá no sale. Pero mira, hermano, el Señor no mandó 12. ¿Sabe cuántos mandó? ¿Cuántos mandó? Uno. Dijo el Señor: si mando a 12 ángeles, los matan estos tremendos. Uno le voy a mandar. A lo mejor agarró el más chiquito, hermano. Sí, porque déjeme decirle una cosa: que los ángeles tienen tanto poder, hermano. Hermano, los ángeles, hermano, son hechos para la batalla. ¿Sabía usted eso? Que los ángeles son hechos para la batalla. Cuando nosotros clamamos, hermano, invocamos el nombre de Jesús y le decimos: Padre, manda tus ángeles, Señor, alrededor de nosotros. Mire, más nos tardamos nosotros en hablar que los ángeles en descender del cielo a rodear la iglesia. Y aunque Satanás y su demonio se quiera levantar, los ángeles pelean. Mire, cuando usted va a salir a la calle y antes de salir en un lugar lejos, amados hermanos, hermano, usted cierra sus ojos, dobla y le dice: Señor, Dios mío, no voy a ir lejos, pero manda tus ángeles conmigo. Mire, ni ha dicho eso usted cuando un ángel ya se está abrochando el cinturón a la par suya y otro ángel al frente con una trompeta ahí, mi hermano, hablando o cantando un grito de guerra, y todo el montón de ángeles alrededor de su carrito. Ay, pero es que buena marca, por eso es que el carro fue y vino. No es la marca, es que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo. Dale un aplauso y dale gloria. Dale gloria, dale gloria. Cristo vive, hermano. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Y mandó un ángel, nada más un ángel. Y llegó el ángel, hermano. Y ángel, ven para acá, le dijo el Señor. Vas para allá. Vas a ir a la cárcel. Sí, Señor, dime qué es lo que tengo que hacer. Sácame a Pedro. Y señor, ¿y por qué? ¿No está viendo la iglesia orando? Oye, hermano, no está bien. Oye, y le abrió el volumen, le subió el volumen. Y estaba la iglesia: Señor, mira al apóstol Pedro, Señor. Allá está, Señor, en la cárcel injustamente. Padre, toda la iglesia diciendo: nosotros hemos creído que tú tienes poder, que tú escuchas las oraciones. Y solo le subí un poquito el volumen y estaba la iglesia: sí, Señor, tú eres el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Tú escuchas a tu pueblo que se humilla, Señor. Manda un ángel allá, que lo mande a Pedro, que lo saque de esa cárcel. Oiga, amados hermanos, oiga, qué tremendo poder tiene la oración. Dios mandó al ángel, pero la iglesia, fíjese, hermano, Dios sacó, o mejor dicho, el ángel sacó a Pedro de la cárcel. O el ángel, hermano, mandó afuera a Pedro de la cárcel, pero la iglesia mandó al ángel hacia la cárcel. ¿Sabe que la iglesia fue la que lo mandó? La iglesia fue la que mandó al ángel, amados hermanos, a sacar a Pedro. Sí, aunque usted no lo crea, cuando usted le dice: Señor, a donde estén mis hijos allá en mi país, Señor, mando un ángel, Señor, que lo guarde, que lo cuide, que lo proteja de todo accidente. Y tal vez ese día iba a tener un accidente y su oración hace que un ángel descienda del cielo, amados hermanos, y llegue hasta El Salvador, y llegue hasta Guatemala, y llegue hasta México, y llegue hasta Honduras, y llegue hasta Perú. A donde quiera que usted envíe el ángel, ahí irá, porque su oración tiene poder. Dije que su oración tiene poder. Dios escucha la oración de sus hijos. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. A su nombre, hermano, a su nombre. Fíjese, hermano, y le puedo hablar toda la noche acerca de las oraciones de los ángeles. Fíjese, en una ocasión dice que Eliseo estaba durmiendo, Pedro también estaba durmiendo, hermano, y quien vio, hermano, fíjese esto, fíjese, preste mucha atención, porque aquí vamos a descubrir algo hermoso. Pedro estaba orando. Pedro, ¿sabe por qué? Pedro estaba dormido. Pedro, hermano, confiaba en Dios. Que cuando uno confía en Dios, hermano, hasta se duerme. Los que no confían en Dios están preocupados. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le va a hacer mi hijo mañana? Mañana tiene la cita. Ay, hermano, cuando usted tiene confianza en Dios, usted le dice: Señor, que tus ángeles, Señor, lo guíen. Que tus ángeles pongan lo que él tiene que decir. Y se va a dormir como que nada. Pareciera que a usted no le importa. No, no es que no le importa, sino que usted ha creído que cuando usted ora, Dios lo escucha. Cuando nosotros oramos, Dios nos escucha. Sus oraciones llegan hasta la presencia del Dios de los cielos. Oiga, ¿cuántos han creído que su oración tiene poder? ¿Cuántos creen que Dios escucha sus oraciones? ¿Cuántos creen que Dios responde a sus oraciones? Todo aquel que cree que Dios escucha a sus oraciones, entonces vivirá confiado y feliz y contento, porque Dios peleará por vosotros, dice la Biblia. Y después dice, y vosotros estaréis tranquilos. Amén, hermano. Que no te quite el sueño el diablo, hermano. Que no te quite el sueño el diablo. Yo hasta horas extras duermo. A mí no me quita el sueño el diablo. Que Dios no le, o mejor dicho, dije que Dios no le quite. No, que el diablo no le quite el sueño, es la cosa. Que el diablo no le quite el hambre a otros. Yo hasta de más como. A mí el diablo no me quita el hambre, hermano. Hay quien hasta flaco está ahí. ¿Por qué está tan flaco? Es que tengo problemas. ¿Usted cree que yo no tengo problemas, hermano? Pues los problemas me los como en taquitos. ¿Sabe por qué los problemas se comen en taquitos? ¿A quién le aprendí? A Caleb. Caleb dijo, a eso nos los vamos a comer como panes. ¿Sabe por qué? Porque sabía que Dios iba con ellos. Decía, Dios se ha apartado de ellos, pero con nosotros está el Todopoderoso. Decía Caleb, no les tengáis miedo, vamos sobre ellos, los vamos a vencer, los vamos a vencer, los vamos a comer como panes. Oigamos, hermano, cómase los problemas como pan, hermano, en el nombre de Jesús. Mire qué lindo es esto, amados hermanos. Que los ángeles, fíjense, allá envía, Dios envía a sus ángeles a que saquen de la cárcel a sus hijos. Voy a terminar con esto. En el capítulo 12, versículo 1, nada más. Vamos a leer. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes, ¿lo tiene? Hechos capítulo 12, versículo 1. ¿Lo tienen, hermano? En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos. ¿De dónde? ¿De dónde? De la iglesia. Para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Fíjense, no fue con los apóstoles directamente el problema. Lo que pasa es que los apóstoles eran los encargados de la iglesia. Sí, hermano. Y cuando el diablo quiere atacar, fíjense, si ataca la cabeza, atacó todo el cuerpo. Amén, hermano. Si la cabeza cae, cae el cuerpo también. Un hermano una vez abriendo servicio dijo que el diablo decía estas palabras. Le decía a sus demonios, usted encárguense de todos los que están ahí en la banca. El diablo les decía a los demonios, usted encárguense de todos los que están en la banca, que yo me encargo del pastor. Cuando dijo eso, hasta pelé los ojos yo, hermano. Dije, santo Dios, dije, y es cierto, fíjese, hermano. Dice, usted encárguense de los de la banca, que yo me encargo del pastor. Y dije, sí, es cierto, porque cuando yo quiero dormir y no oro, mire, a las 2 horas ya tengo un gran chamuco encima de mí agarrándome del pescuezo. Y este no me deja dormir. Y fíjese, hermano, que de repente fuera Satanás en el nombre de Jesús. Y me doy la vuelta y ¡pam! Me agarra de espalda. Ay, Dios mío. Mire, y que fuera diablo mentiroso en el nombre de Jesús. Y me cubro con la sangre de Cristo y no pasa nada. Al ratito me está mordiendo en el cuello y siento como que las mordidas son reales. ¡Qué dolor, hermano! ¡Qué dolor! Me levanto con un dolor. Y ahí donde ya me levanto, digo, no. Es que al diablo no se reprende acostado, hermano. Hay quien, no, fuera diablo, me cubro con la sangre de Cristo, pero sigue acostado uno. Es que al diablo, fíjese, ¿usted ha visto eso, hermano? ¿Cómo no lo va a ver, hermano? Si usted lo practica en vez. Es que, fíjese, hermano, es como, le voy a dar otro consejo. Nunca reprenda al diablo arrodillado. Fíjese lo que le estoy diciendo. Porque le está hablando al diablo y arrodillado. No. Al diablo se le pone de pie uno. Al único que se le arrodilla uno es a Cristo Jesús. Amén, hermano. Hermano, pero yo no estoy arrodillado por hablarle al diablo. Bueno, entonces póngase de pie y repréndalo en el nombre de Jesús. Amén, hermano. Pero el diablo nunca, fíjese, cuando usted está pesado de sueño, el diablo le va a llegar en la noche. Mire, se siente una presencia mala en ese cuarto, hermano. No, ¿sí le ha pasado eso a usted? Y se siente aquello, hermano. Y usted dice, ay, me voy a arropar bien. Porque aquí se mira, se siente esto. Hermano, fíjese. Y fuera diablo en el nombre. Pero no te levantas. Sigues acostado. El diablo no se va a ir nunca. Así lo reprendas y te cubras como te quieras cubrir. No se va a ir el diablo. La única forma que el diablo se vaya es que tú te pongas de pie y le digas: mira, diablo, en el nombre de Jesús, yo te ato, te reprendo y te echo fuera y me cubro con la sangre. Si hay algo que el diablo le tiene miedo, es a la sangre de Jesucristo, amados hermanos. Cuando tú te cubres con la sangre de Cristo, el diablo te quiere tocar y no puede. ¿Por qué no puede? Porque la sangre de Cristo te cubre, amados hermanos. Y si eso, mi hermano, es algo poderoso, que la sangre, el diablo sabe que la sangre tiene poder. El diablo sabe que cuando nosotros cubrimos a nuestros hijos con la sangre de Cristo, él no los puede tocar. Cuando usted cubre su matrimonio, cuando usted cubre su casa, cuando usted cubre su vehículo también, porque todo lo suyo lo respeta el diablo cuando usted lo cubre con la sangre de Cristo. Otra cosa, voy a terminar, porque ya hermano, este es un culto de oración y aquí ya me estoy haciendo yo una vigilia. Pero sí le voy a decir una cosa, que cuando el pueblo de Israel, fíjese, amados hermanos, se unía a clamar, a llorarle a Dios, se reunían, amados hermanos, siempre que Dios quería hablar, le decía a los apóstoles o a los profetas: reunidme al pueblo. Fíjese, hermano, qué tremendo está esto, porque voy a hablarles. Y dice que los reunía ahí el pueblo de Israel reunidos. Y cuando se reunían todos, el Señor hablaba desde la nube. Oiga, hermano, qué tremendo es esto. Cuando el pueblo de Israel se reunía y el Señor dice que hablaba desde la nube. Y les hablaba y les decía: si dejan todos los dioses ajenos, si se apartan de esto, si se vuelven hacia mí y esto y el otro, entonces yo le voy a bendecir y le voy a dar esto y el otro. Entonces el pueblo se volvía al Señor, fíjense, amados hermanos, y reconocían su pecado, se ponían a cuentas con Dios, y el pueblo todos a un solo voz invocando el nombre de Jesús, invocando la sangre del Cordero, invocando a Jehová Dios de los ejércitos. Entonces aquel lugar, hermano, respondía con temblores, respondía, hermano, con terremotos, respondía que aún la simiente del lugar donde estaban se estremecían, porque ahí estaba el poder de Dios. Y yo creo que el Dios que respondía en aquellos tiempos es el Dios que está respondiendo hoy en día aquí en la ciudad de Dallas, Texas, en medio de la iglesia. El poder del Nazareno, aquí está un Dios vivo, un Dios maravilloso, un Dios que nos ha traído para reunirnos y bendecirnos y llenarnos de su presencia. Póngase de pie y dele un aplauso y dele gloria. Y véngase al altar y venga, dígale al Señor: Señor, hemos creído que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob es el mismo Dios de la iglesia, el poder del Nazareno. Y a eso hemos venido, a buscar tu rostro en este lugar, Señor.